re mi. Thank you. Del subdesarrollo. A ver qué ponemos de acá. Combinado, bros. Esto viene ya con el bajo, no sé si le puedo sacar el bajo. A ver, un quiero salsa, había uno que era quiero salsa. A ver. A message to you. Puta, no lo encuentro. Rims. Ah, pues tengo un buscar. Salsa. Yo quiero salsa. A ver. Había uno. Tipo Cheyenne. Ah, lo que pasa es que está 80. Matale el. Matale el metrónomo. Power de acá. 90 por lo menos. A ver. Pero con el mayor no. Con 100. El mayor no. Y lo tengo que subir desde el Fruity Loops. O al palo. A ver si le doy más power. Menor. La menor. La menor, mi mayor. pena.